Bueno, ¿cómo sigue este programa, señora conductora? ¿Cómo sigue este programa? Contanos ahora un poquito acerca de la relación de Leonardo Fabio con la política. Bueno, es interesante. Cuando le preguntan sobre la cuestión política, él se refiere a que su ideología política es peronista, pero simplemente por el corazón, como dice él, ¿no? Él dice que cuando era chico, él veía que los niños, ¿sí?, estaban felices y los padres felices con trabajo en la época del primer peronismo. Y que eso le bastó para hacerse peronista, ¿no? Una manera muy sencilla de definir un poco. Y obviamente su militancia peronista tuvo momentos bastante importantes, ¿no? Primero la simple adhesión. Luego, por ejemplo, en 1972, cuando se hace el viaje para ir a buscar a Perón. Uno de los que viaja en el famoso vuelo charter es Leonardo Fabio. Pero antes, Leonardo Fabio había estado en la casa, fue a visitar, ¿sí?, a Perón. Ya él ya era famoso cantando las canciones como director de cine, y Perón lo recibe en Puerta de Hierro, allá en Madrid, ¿no? Por lo tanto, Leonardo Fabio estuvo allá. Hay una foto famosa donde está Leonardo Fabio sosteniéndole los anteojos a Perón, porque dice que estaban charlando y había una mesa ratona entre los dos sillones y los anteojos de lectura de Perón ahí. Y él no se pudo contener, agarró los anteojos y empezó a acariciar los anteojos de Perón, como diciendo, o sea, obviamente él no le daba ir a abrazarlo a Perón, claro. pero le acarició los anteojos, como una manera de abrazarlo, digamos, ¿no? Bueno, en el vuelo, como dije, en el 72, uno de los tantos famosos y personalidades de la política y del arte y de la cultura y de la música, por supuesto, que viajaron, y del cine, está Leonardo Fabio. Ya contamos el estreno de Juan Moreira al lado del presidente Cámpora. Seguro. Y de Rucci. Seguro. Y un momento muy jodido, que fue Ezeiza, ¿no? O sea, la famosa matanza de Ezeiza, la masacre de Ezeiza, lo tuvo en un lugar bastante complicado, porque él fue designado, un poco por su popularidad, por su militancia peronista, fue designado locutor del acto que estaba preparado para recibir a Perón, que venía definitivamente a vivir a la Argentina después de 18 años de exilio, ya con Cámpora presidente. Y él, como locutor en ese acto, se tuvo que bancar el enfrentamiento entre los dos sectores de la del peronismo que se enfrentaron en ese momento, ahí en los bosques de Ezeiza, en una situación bastante complicada, ¿no? Primero por no entender muy bien, ¿no?, de dónde venía la cosa, cómo prevenirla, qué recomendar, y después, obviamente, teniendo que tirarse en el escenario para evitar los tiros que volaban también hacia el palco, ¿sí? Una cosa bastante complicada. Y no solo eso, cuando fue al hotel internacional de Ezeiza, donde cuando evacúan el palco se van al hotel, él ahí ve cómo estaban torturando gente, los sectores de la derecha, sectores que después iban a integrar a la AAA. Lo llaman, o sea, él se encierra angustiado sin entender lo que está pasando. Lo que está pasando. Porque realmente, o sea, bueno, lo que se esperaba que sea una fiesta se convirtió en una masacre. Seguro. En un enfrentamiento terrible. Sí, fue uno de los primeros que denunció lo que estaba pasando. Y a él lo llamaron para decirle que estaban torturando gente, y él fue y tomó el nombre de las personas que estaban ahí, que tenían ahí detenidas, que bueno, fue la salvaguarda de esas personas, que no se sabe qué podría haber pasado con ellas si no estaba Leonardo Fabio ahí poniendo la cara para que no les hagan nada. Seguro, o sea que bueno, acá tenemos un ejemplo de, bueno, de los momentos políticos que vivió. Y hay una canción que un poco demuestra un poco su militancia peronista y bueno, su ideología, señor director. Cantando voy los caminos porque mi destino es cantar y cantar. Soy amigo del amigo y a los enemigos yo no le doy paz. Soy dueño de mi destino, de todos mis sueños y mi libertad. Me siento hermano del viento y si un niño llora me pongo a llorar. Me siento hermano del viento y si un niño llora me pongo a llorar. Me enamoré del silencio y en el largo rato me suelo quedar. De tanto escuchar mentiras y a veces decirlas, por eso será. Muchos dicen que estoy loco y yo no me enojo porque eso es verdad. loco de amor a la gente, de amor a la vida y a la libertad. Loco de amor a la gente, de amor a la vida y a la libertad. Tengo el amor de quien amo, que más a la vida le puedo pedir. Amo el amor de los niños y si veo un preso me siento morir. Amo la vida y el canto, me gusta gritarlo porque es mi verdad. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Compartimos con ustedes Estoy orgulloso de mi general, por nuestro homenajeado de hoy, Leonardo Favio. Y tuvimos un mensaje de Miguel Ángel Lafuentes de Villa Adelina, que dice que lamentablemente no le andan los parlantes de la computadora y no nos puede escuchar. Por lo tanto, este saludo que te estamos mandando no lo va a escuchar. Pero queremos, obviamente, mandarle un saludo total por el blog. Va a poder escuchar este programa en la semana. Cuando arregle los parlantes, podrá entrar a historiascanciones.blogspot.com.ar y escuchar tanto este programa como cualquiera de los programas anteriores que quiera escuchar. Perfecto. Y acabamos de escuchar un tema que, bueno, lo relaciona inmediatamente, bueno, con su ideología. Escuchamos esta reivindicación al peronismo y vimos así su compromiso con el peronismo. Y esto lo va a empujar al exilio. Completamente. Este obviamente va a ser una cosa que no le va a quedar otra que exiliarse. Y justamente hoy nombramos Colombia, uno de los países donde se va a exiliar. Fundamentalmente va a estar en Colombia. De ahí va a recorrer toda América. O sea, la canción le va a servir a él para poder sobrevivir. Porque bueno, claro, donde él daba un concierto se llenaba. Entonces bueno, parando en Colombia, viviendo en Colombia, de ahí recorrió América Latina, justamente Estados Unidos, viajaba bastante seguido a Europa para poder cantar y bueno, y sobrevivir. ¿Cuántos años estuvo exiliado? Mira, muchos años no, porque en realidad cuando él, o sea, él volvió, no pudo actuar. Cuando volvió cerca del 80, 81, volvió, estuvo por acá, se volvió a ir. Lo que no podía ir a trabajar, o sea, no le impedían estar, pero no podía trabajar. Por lo tanto, era casi un exilio por necesidad para poder trabajar, porque acá no lo dejaban casi cantar directamente, sus canciones no se pasaban en la radio. Pero bueno, cuando volvió, sí, volvió con un disco que se llamaba Aquí está Leonardo Favio, como diciendo que sigue acá, y con una canción hermosa. Una canción hermosa que habla de una de las grandes secuelas que ha dejado la dictadura, ¿no? O sea, que son los desaparecidos. Y una canción que fue uno de los primeros homenajes. Una de las grandes secuelas fueron los desaparecidos, pero también una de los grandes éxitos populares en cuanto a organización, en cuanto a ejemplo de lucha, ejemplo de ética, que fueron estas madres que nunca dejaron de buscar a sus hijos. Seguro, y Leonardo Favio las homenajeó de esta manera. Dejo los platos sin lavar. Se despidió con un beso sin hablar. La vio cruzar la calle tras el vidrio, correr para alcanzar el colectivo, mientras él hacía miguitas con el pan y estiraba los recuerdos con el vino. Cerró los ojos y la vio linda como cuando la conoció hace tanto en el parque Retiro, riendo con toda su juventud

que de eso vamos a hablar en la próxima semana, se llenaba especialmente para ver a Gatica. Después, en el año 99, estrena Perón, Sinfonía del Sentimiento. Que es un documental, ¿sí? 6 horas de documental. Está 6 horas de documental. Fundamentalmente sobre... como una manera educativa está preparado, ¿no? No para ver todo junto 6 horas, sino como en fascículos, digamos, ¿no? Como para poder entender un poco ese fenómeno que es el peronismo. Y su último largometraje hasta el momento es un ballet cinematográfico, que se llama Aniceto. Aniceto, que tiene que ver con Aniceto y la Francisca. Que tiene que ver con Aniceto y la Francisca, pero en formato de ballet y con un colorido a color, obviamente, ya en el 99. Y con un colorido extraordinario y una estética que elogian muchísimo. Cómo utilizó toda el color, la música, dicen que es... O sea, los que entienden de esto dicen que es extraordinario. Sí, y los que entienden de baile también. Los que entienden de ballet dicen que es fabuloso, ¿no? En este momento no se encuentra muy bien. Está hace 15 días internado en terapia intensiva, recuperándose de una neumonía. Dicen que se viene recuperando, pero es una recuperación lenta, con antecedentes ahí de problemas respiratorios. Así que, bueno, le deseamos lo mejor. Y este homenaje que le hemos hecho a Leonardo Fabio... se lo hicimos a él y a todos los que en algún momento, mirando una película o escuchando alguna canción de él, se emocionaron, se divirtieron, soñaron, lloraron, todo lo que hace un artista, ¿no? Todos esos sentimientos los logró Leonardo Fabio y a él está dedicado a este programa. Y también le contamos a nuestros oyentes que en el partido de Tigre hay una biblioteca con el nombre de Leonardo Fabio. Justamente sí. En Baires, ¿no? Donde están los estudios de Baires. Dedicada justamente al cine y también es una escuela cinematográfica. También, una biblioteca y escuela de cine, llamado Leonardo Fabio, que es el padrino de ese lugar. Y en Don Torcuato también. Esas escenas, esos sonidos que escuchamos del final de Nazareno Cruz y el Lobo, se filmaron en Don Torcuato, en lo que llama La Tosquera, ahí atrás de la estación Vicealmirante Montes, del terrenos de Campo de Mayo, del ejército. Bueno, ahí filmaron las últimas imágenes de Nazareno Cruz y el Lobo. Por favor, el que no la vio, vaya a ver esa película, vaya a ver Juan Moreira, miren Leonardo Fabio, descúbranlo y van a ver que van a tener para hablar de largo y tendido. Bueno, vaya a ver, ¿no? Bueno, en el cine no está. No, pero hoy en día la conseguimos bajar películas en YouTube. En cualquier lado. Y podés comprar la película en el kiosco, podés... O sea, hoy en día no hay excusa para conseguir algo. Se consigue recomendado por Historias y Canciones. Y está llegando el final de este programa, pero no nos vamos a ir sin antes recordar a nuestros anunciantes. Auspician Historias y Canciones, la cooperativa de viviendas La Esperanza. Compre su primer terreno en cuotas y en pesos. Planes a partir de 500 pesos por mes. Las zonas disponibles son Escobar, Pilar o Tortuguitas. Pueden pedir el turno al 011 15 61 42 12 74. 011 15 61 42 12 74. O bien pueden acercarse directamente de lunes a jueves entre las 16 y 19 horas hasta Avenida Constituyentes 1238 entre Pueyrredón y Alvear. General Pacheco, Tigre. Y la conductora de este programa se alimenta en Sanas Delicias, herbolistería, dietética, comidas sanas y naturales. Avenida Centenario 416, San Isidro, a metros de Centenario y Belgrano. El teléfono 4732-0916. 4732-0916, Sanas Delicias. Quedan pocos ejemplares de la primera edición de Historia del Ferrocarril al Norte del Gran Buenos Aires del historiador Ariel Bernasconi. Pueden solicitar su ejemplar por correo electrónico a historiasycanciones@gmail.com. Repito, historiasycanciones@gmail.com o por teléfono al 4749-7249. 4749-7249. Dejen un mensaje ahí. Y se acabó. Se acabó. Les comentamos a nuestros oyentes que la propuesta que tenemos para el próximo programa es hablar de la historia del Luna Park, que está cumpliendo sus 80 años. y allí estaremos la próxima semana entre las cuerdas, homenajeando a un grande del deporte, de la cultura, un estadio, el Luna Park. Buenas noches, hasta la semana que viene. Con más historias y canciones.